Isidro Velázquez ha muerto en Ancagua un sapucay, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar, pidiéndole rescate al bien que lo vino a delatar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, en Nicaragua las luchas del pueblo llevaron a la revolución sandinista, ¿no? Hoy traicionada por el gobierno de Ortega. Pero el compositor Carlos Mejía Godoy, que bueno, es un hito en la incorporación de la teología de la liberación y la música folclórica nicaragüense, bueno, hizo una misa campesina nicaragüense que canta Mercedes Sosa. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Esta es la mazamorra de Peteco Carabajal. Vamos a ir al otro tema, ¿sí? Decíamos, la misa campesina, el tema 10 de este disco. Y después sí vamos a ir a la mazamorra de Peteco Carabajal. La misa campesina nicaragüense. Mercedes Sosa también dicen que es que canta acá. Las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal, los inmensos cafetales, los blancos algodonales. Nana Muscuri está cantando y ahora canta Mercedes Sosa, seguramente. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de los sin verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilato pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta.